no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando, ¿no? No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Adolfo Bertoni, fundador de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y quien fuera su presidente durante 20 años. Vamos a conversar con Adolfo sobre la posibilidad de iniciar un plebiscito para la reforma de la Seguridad Social. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición de El Mundo le falta un tornillo. Muy buenas noches, la verdad que muy, muy contento de estar con ustedes otra vez, a la orden en lo que pueda, con una pequeña aclaración. Yo, por algunos problemas neurológicos que he tenido, tuve que alejarme un poco del tema, pero lo sigo de cerca. Estoy en contacto con mis compañeros y compañeras de TCS. Como saben, he seguido escribiendo algunas notas en la diaria y alguna carta en búsqueda. No estoy en este momento en la cocina de lo que se está preparando, pero tengo mi visión del problema en base a la postura de la TCS y en base a estos elementos voy a hablar. Perfecto, clarísimo, Adolfo. Te agradecemos mucho la comunicación. Al contrario. Buenísimo. En abril de este año, hace un par de meses, se aprobó lo que el Ejecutivo llamó, y la coalición de gobierno llamó, la reforma de la Seguridad Social. ¿Cuáles son para ti los principales aspectos a destacar de esta reforma? Yo creo que esta reforma tuvo la virtud, a pesar de todos los intentos de maquillar a Frankenstein que hubo a lo largo de todo el proceso, de terminar confirmando al cabo de 3 años lo que nosotros habíamos empezado a decir a principios del 2020. El objetivo real de esta reforma es trabajar más, aportar más, estar menos tiempo vivo como jubilado, cobrar menos y de esa manera buscar que cierren supuestamente los números del sistema. Esto además se dio contraviniendo algunos acuerdos de o promesas de campaña, ¿verdad? En aquel acuerdo de la coalición que firmó de cara al balotaje. Absolutamente. Eso ha sido una característica de esta reforma y la del año 95, cuando se pusieron las AFAP. Si uno recuerda lo que fueron las elecciones del 1994, cuando se eligió el Parlamento para el periodo 95-99, el 68% de los legisladores que resultaron electos estaban en contra de hacer una reforma de la Seguridad Social que incluyera un régimen mixto. Cuando nosotros conocimos ese resultado, lo que pensamos fue: va a haber una reforma, pero va a ser dentro de un sistema de solidaridad intergeneracional con un montón de ajustes que era absolutamente necesario hacer, y no solo ajustes, sino también algunos cambios radicales. como por ejemplo en materia de tributación. Sin embargo, ya en aquel año, en el año 95, el Partido Nacional de la época se dio vuelta totalmente lo que habían sido los planteos de campaña electoral de el exministro Ramírez, que fue candidato, de Volonté, y terminaron votando lo que Sanguinetti les impuso. Lo mismo ocurrió ahora. Si uno ve los discursos preelectorales de octubre del 2019, es lo más flagrante. El presidente de la República decía: no le voy a cambiar las reglas de juego a los trabajadores que están ahora en actividad. Lo dijo y recorrió todo el país. Después salió diciendo de que lo habían asesorado mal y que le habían hecho entender de que estaba mal asesorado. Yo llegué a plantear en alguna carta pública, directamente dirigiéndome a Rodolfo Saldán, a quien conozco hace muchísimos años, que seguramente es quien convenció, entre comillas, al presidente de que no se podía hacer lo que él había prometido al pueblo uruguayo. Yo le pregunté a Rodolfo si esa aclaración la hizo antes de que se disputara la elección o esperó a que ganara la elección con ese discurso y después que tuvo el poder lo convenció. Lo cierto es que nada de aquello que se prometió se cumplió. Y en cuanto a lo que es la coalición de gobierno como tal y a lo que fueron los debates para el balotaje del 2019, y hubo dos debates, ni Lacalle Pou ni Daniel Martínez hablaron una palabra de aumentar la edad jubilatoria. En el mejor de los casos hablaban de formar comisiones de expertos para analizar el sistema, porque había cambios que correspondía hacer, cosa con la que estamos de acuerdo antes que ellos. Nosotros hace 30 años que venimos diciendo hay que cambiar las cosas en el sistema porque el sistema funciona mal. Es un sistema que no le sirve al pueblo uruguayo. Se terminó haciendo esta reforma que no mejora los problemas del sistema que teníamos hasta hace poco, lo empeora en muchos de sus aspectos y deja sin tocar lo medular. Si tú en tu casa tenés un problema con los egresos, con lo que gastás, lo que uno tiende a hacer es ver la manera de aumentar los ingresos, ya sea buscando otro trabajo o haciendo horas extras o eliminando gastos superfluos, pero si no haces eso no te queda otra que recortar en la comida, recortar en la ropa, eso es lo que se terminó haciendo. Entonces la reforma es eso, recortes sobre el lomo de los trabajadores y las trabajadoras uruguayas de todos los partidos políticos. Acá no le van a preguntar a nadie a quién votó cuando vaya a jubilarse y le toque la jubilación que le va a tocar. Bien. Adolfo, vos planteabas que, bueno, que hace 30 años ustedes vienen planteando que es necesaria una reforma por los problemas que hay. ¿Cuáles son los problemas que visualizan ustedes desde hace 30 años en el sistema? Y nosotros lo que creemos es que de hace un buen tiempo, 30 años seguramente, lo que hay en torno a la seguridad social son mitos que a veces lamentablemente desde nuestras mismas filas lo repetimos. Insistimos en que tenemos un sistema solidario. El sistema no es solidario. Los que ganan menos son los más perjudicados. Los que no tienen trabajo son los que quedan fuera del sistema. Entonces, desde la base estamos diciendo que tenemos algo que no es. Las prestaciones que se pagan en materia jubilatoria y pensionaria, que se insiste y se dice que somos un ejemplo a nivel mundial por la suficiencia de las prestaciones, es como que yo me compare mi nivel de vida con el de un jubilado de Haití, deja de vista cuál es la realidad verdadera de los actuales jubilados, jubiladas y pensionistas del Uruguay. Hay un 70% que gana menos de 25 mil pesos, de 28, 29 mil pesos. Entonces, esas prestaciones son suficientes. ¿Se puede vivir con eso? Perdón, 75% de los jubilados. Luego le dije, ¿cómo? Perdón, ¿75% de los jubilados que gana menos de 25 mil pesos? Exactamente. Ahí está. Entonces, el nivel de aportación, como lo hablábamos en la nota que hicimos hace un par de años, en todo el mundo los empresarios aportan igual o el doble que los trabajadores. Y resulta que en este paisito, ejemplo para el mundo en tantas otras cosas, los trabajadores aportamos el doble que los patronos. Y eso se ha naturalizado al punto de que nadie dice una palabra y cuando se quiere hablar aparecen, no, bueno, de que eso va a afectar a la fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay gente que gana y gana mucho dinero. Lo de los Maya Oro no es un invento propagandístico. Hay en el Uruguay quienes se llevan encarradas la plata para sus casas, para sus cuentas bancarias, para sus barrios privados. Y nadie se fija en ese capital para desde allí obtener recursos, empezando, por ejemplo, con eliminar determinadas exoneraciones que no tiene ningún sentido que le estemos exonerando a UPM, por favor, que de las empresas que más ganan en Uruguay, cuando tenemos un almacenero que no puede soportar llegar a fin de mes y tener que pagar el Banco de Previsión Social, y si se atrasa además tiene el problema de que después le van a cobrar multas y recargo, y para ponerse al día va a tener que hacer préstamos por mil lados para ver si puede ponerse al día para en algún momento jubilarse. Entonces, estos problemas que son los reales se mantienen. Clarísimo. No se va a mejorar, y esto estoy dispuesto a discutirlo públicamente con quien quiera discutirlo, porque es así, no porque lo diga yo, sino porque en la ley no están las soluciones para estos problemas. Por ejemplo, el tema de los unipersonales que están endeudados y se han atrasado con y debían 10 mil pesos y ahora van y preguntan y con multas y recargos le queda ahora 400 mil, lo está tomando con mucha fuerza el representante de los empresarios, José Pereira, que es muy bueno saber que está absolutamente en contra de la reforma y también está a favor de un plebiscito. Él sí está tomando el tema con un proyecto de ley, pero después el resto del Poder Ejecutivo, la coalición de gobierno y el propio sistema de partidos no está prestando atención a ese problema que tiene un sector de pequeños y medianos empresarios uruguayos importantes. Y por supuesto, los problemas de los trabajadores que están en el mercado informal no se los soluciona, no se toma ninguna medida que busque la forma de contemplarlos integrándolos al sistema para que estén registrados en primer lugar como es obligación de los patronos para que generen los derechos y para que cobren todas las prestaciones de seguridad social, no solamente para que puedan jubilarse en un futuro. Y esa es la otra gran mentira sobre la que estamos parados. Hablamos del gran sistema de seguridad social que tenemos. Y en el mejor de los casos, acá lo que tenemos es una mezcla de seguros sociales que nunca llegaron a ser como tal un sistema de seguridad social. Porque acá vos tenés algo si pagás, si estás registrado y se aportan por vos. O sea, funciona como un seguro, no como una seguridad que te da el Estado, como fue el origen de la seguridad social. Y lo que se hizo además, está claro que no fue una reforma de la seguridad social, sino una reforma jubilatoria, ¿verdad? Exactamente. Yendo a lo que planteabas al pasar, hay algunas iniciativas que, como forma de oponerse a esta ley, recordemos que esta ley no puede refrendarse, no puede ir a referéndum, y hay algunas iniciativas que plantean, incluso se ha conversado en la órbita del PIT-CNT, ir a plebiscito. ¿Cómo vienen siendo esas iniciativas, esas voces que van emergiendo de cara a un posible plebiscito? Acá hay una cosa importante que aprovecho de decir antes de ir directamente a lo que vos planteás, pero que está en el trasfondo. Han aparecido voces, no solo de la coalición de gobierno, hablando de lo improcedente que sería hacer una reforma constitucional para buscar tirar abajo determinados aspectos de la ley. Hace unas semanas, el semanario Búsqueda difundió un presunto informe jurídico que un profesor de Derecho Constitucional, a quien no tengo el gusto de conocer, el doctor Luis Fleitas de León, le hizo al Frente Amplio, donde termina desaconsejando acompañar una reforma constitucional. Yo me tomé el atrevimiento de escribir una carta en Búsqueda contestándole, diciendo en primer lugar que el informe jurídico que presentó no es un informe jurídico, sino que es un informe político donde da su opinión sobre el problema de fondo, pero lo encubre de objetividad política. Y empieza con el error que no se puede cometer en ningún aspecto de la vida. ¿Ustedes conocen alguna papeleta de reforma constitucional sobre la ley que se ha votado de las que se están elaborando? ¿Hay alguien que conozca una papeleta que esté funcionando, que esté difundiéndose, en base a la cual se van a juntar firmas? No, claramente no. No hay ninguna papeleta arriba de la mesa hasta ahora. Sin embargo, sin conocer lo que va a decir la reforma constitucional que se pretenderá hacer, este profesor se anima a juzgarla lo que, hablando cordialmente, es, yo diría, indecoroso establecer una opinión sobre algo que no existe por un profesor de la universidad. Queda medio feote. Y si voy a un extremo más grave, podría decir de que es hasta un mamarracho que se esté opinando sobre algo que no existe. Entonces, ¿cómo pudo llegar a aconsejar que se diga que no a un plebiscito que todavía no conocemos lo que va a decir, no me entra en la cabeza. Después plantea un montón de elementos que yo cuestiono también, habla de la de que sería inaudito que se busque por la vía de la reforma constitucional tirar abajo una reforma jubilatoria cuando ya lo hicieron para mejorar su situación en el año 89 de los jubilados, cuando lo hicimos nosotros, trabajadores activos y jubilados, PITCHNT y ONASPU en el año 94, y tiramos abajo en el 94 con el 72% de apoyo de la población, una reforma, entre comillas, jubilatoria que había metido en una rendición de cuentas el padre del actual presidente, el doctor Lacalle Herrera. Entonces, no es inaudito, no es insólito, no es algo que se hace por primera vez. Clarísimo. Entonces, parecería haber en determinados sectores un temor a que el pueblo se exprese sobre lo que ha votado el Parlamento. Y se olvidan, hablando de derecho constitucional, de lo que nos marca con dureza de concepto maravillosa el artículo 4 de la Constitución de la República. El artículo 4 de la Constitución de la República dice que la soberanía reside radicalmente en la nación. Es decir, que el pueblo uruguayo puede actuar por su decisión en defensa de sus legítimos intereses y recorrerá el camino que le marca la Constitución, la misma Constitución que dice que no se puede someter a referéndum una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, es la que dice que sí se puede hacer una reforma constitucional y, como dije, ya lo hicimos en el 94 y tiramos abajo una reforma jubilatoria. Entonces, la posibilidad es real, es jurídica, es absolutamente viable y hay todo el derecho del mundo a querer recorrer el camino de un plebiscito. En cuanto a los contenidos, personalmente, en la nota que proyecté o que publiqué hace unas semanas en la diaria, hablo de unos 10 aspectos, si no me equivoco, de lo que yo creo que debería estar en base a lo que era la posición o la postura o la propuesta alternativa, por tanto se habló de que no había propuesta alternativa y resulta que el 15 de enero del 2020 ATCS presentó a la Comisión de Expertos una propuesta alternativa a la que nadie le dio más mínimo orilla. En base a esa propuesta alternativa es que yo planteo elementos para incluir en una plataforma, en una reforma constitucional. Y lo hago teniendo en cuenta algo que para mí es esencial, que lo aprendí con personas con las que me formé, trabajadores de ayer y de hoy, el doctor Hugo de los Campos, para mí lo máximo en materia de seguridad social, el profesor Casinelli Muñoz, constitucionalista de primerísimo nivel en la historia de la Cátedra de Derecho Constitucional Uruguayo, y es hacer la reforma pensando en la sociedad a la que vamos a tratar de encontrar, a la que le vamos a pedir que firme para acompañar el plebiscito, y a los que le vamos a pedir después que voten para que la reforma salga. Entonces, si es así como lo miramos, desde los intereses de la sociedad, hay determinados problemas que hoy existen que deberían estar contemplados en la papeleta. Pongo un caso del que no se está hablando. El ajuste de las pasividades. Desde el año 2019, los jubilados, jubiladas y pensionistas venimos perdiendo valor real de pasividad, porque la inflación supera al índice medio de salarios. Perdimos en el 2019, 2020, 2021, 2022. ¿No se puede aprovechar esta reforma para corregir el artículo 67 de la Constitución que cumplió, y vaya si cumplió, con su objetivo planteado en el año 89, y poner en la Constitución que los ajustes de pasividades se definan teniendo en cuenta el índice medio de salarios, es decir, cómo evolucionan los sueldos de actividad, comparándolo con el índice de precios al consumo, es decir, con la inflación, y en esa comparación aplicar el más alto, de tal manera que los jubilados y pensionistas, en el peor de los casos, empaten, pero no vuelvan a perder. Eso no veo que esté arriba de la mesa. Bien. Por otro lado, sí, en un tema del que no se habla y que yo creo que es un problema que existe y que afecta a varias decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, algunos que ya se jubilaron y otros que están próximos a jubilarse, que fue la famosa solución que se encontró a los cincuentones. A los cincuentones se les encontró una solución, pero esa solución implicó que se les cobra un diezmo. Pudieron volver al Banco de Previsión Social, pero no cobran el 100% del régimen solidario, de solidaridad intergeneracional, que establecía la ley 16.713, sino que cobran solo el 90%. A esos decenas de miles de compatriotas no se les va a dar la oportunidad, en un plebiscito de reforma constitucional, de resolver ese problema. Ahí te pongo dos ejemplos y podría hablar de más, de otros más, como por ejemplo el darle importancia constitucional al problema de género y de cuidado, que no lo tienen, no tienen rango constitucional, la importancia del género en la seguridad social. Estoy tratando de revisar algunas de las cosas que dije. Bien. En resumen, los puntos que yo creo que deberían estar es tirar abajo las administradoras de ahorro provisional y las aseguradoras privadas, eliminándolas y prohibiéndolas. Creo que hay que insistir en poner en su lugar transitoriamente una administradora estatal de capitalización colectiva, no República FAP, sino una administradora estatal que no pueda seguir cobrando comisiones, con lo cual todos los trabajadores y trabajadoras que ahora están afiliados pasarían a ganar inmediatamente en sus cuentas mes a mes porque no se les cobraría comisión. Entonces desaparecería de la discusión si hay seguridad jurídica, si no hay seguridad jurídica, qué pasa con mi plata, que yo la guardé, que la quiero y que me la mantengan y que no la quiero perder y que vaya a la bolsa. Es un ejemplo. Establecer un plazo sensato para hacer una reforma verdadera en base a principios que sean verdaderamente solidarios y justos, que queden escritos en la Constitución. O sea, que los que vayan a hacer la reforma en el Parlamento lo hagan en base a mandatos constitucionales muy claros. Bien. En cuarto lugar, hay que tirar abajo por lo menos tres de los aspectos rechazados por una muy buena parte de nuestro pueblo, que son el aumento de la edad de retiro, el salario básico jubilatorio y la tasa de reemplazo, es decir, los años de edad que se toman para jubilarse, los años de trabajo que se toman en cuenta para el cálculo del promedio y el porcentaje del mismo, que es lo que se termina cobrando en la mano, porque hablamos mucho de tasa de reemplazo, tasa de reemplazo, tasa de reemplazo, compañeros, compañeras, es lo que yo voy a agarrar en la mano. Se podría incorporar otro artículo que establezca que toda nueva reforma que se requiera hacer requiere de mayorías especiales para su aprobación, para que no pase que se forme una coalición coyuntural y por una minoría no demasiado importante terminen reformando nada menos que la vida futura de los trabajadores y trabajadoras uruguayas. Lo que dije, bueno, del artículo 67 para los jubilados. Y hay también otro elemento que nosotros en el año 99 intentamos introducir y que hubo acuerdo total en aquella oportunidad, que parece no tener que ver con la reforma de la seguridad social, pero que es fundamental, que es el tema del directorio del Banco de Previsión Social. El directorio que tiene el Banco de Previsión Social hoy, lo puedo asegurar por experiencia propia y por lo que me llega día a día, es el peor directorio que ha tenido en la historia el BPS. Tenemos, con todo respeto hacia la señora Desiderio, a una señora que es florista dirigiendo el principal organismo gestor de la seguridad social uruguaya. Tenemos políticos frustrados que por ser integrantes del Partido Nacional le dieron un cargo. El BPS está siendo mandado por un gerente general déspota como ese señor Repeto, que hace y deshace, y el resto de los directores políticos van atrás de él diciéndole a Mempo que evidentemente hubo un acuerdo político en algún lado y dijeron, acá el que manda es el gerente general. Nosotros en aquel momento planteábamos, y yo creo que habría que reflotarlo, que es reducir el número de directores políticos del BPS de 4 a 2. Que en vez de tener 4 políticos y 3 sociales, tenga 2 designados por el poder político y los 3 sociales como hay ahora. Entonces, estos son los elementos que en mi opinión podrían dar una mirada general al problema y poder plantearnos en el camino de llegar a la reforma. Obviamente hay que estudiar mucho sobre la papeleta que se haga, conocerla a fondo, tener todos los elementos para debatir donde haya que debatir, porque van a decir cualquier cosa de la reforma que se plantee, sea esto que yo digo o sea otra que se vaya a hacer. Bien, Adolfo, estaría bueno explicar un poquito lo del diezmo de los cincuentones para que quede claro el concepto ese del diezmo. Claro. Cuando se vota la ley de los cincuentones en el gobierno del Frente Amplio, se habilitó la posibilidad que los que habíamos sido obligados a afiliarnos por tener menos de 40 años de edad y ganar más de determinado monto en abril del 96, pasáramos obligatoriamente al régimen de AFAP. La vida demostró que este sector de compañeros y compañeras fuimos masacrados por el régimen de AFAP. Entonces se encontró una solución para que se pudiera volver al Banco de Previsión Social. En todos los casos convenía. Quienes no volvieron, no es porque la jubilación que van a cobrar por el BPS sea menos que lo que van a cobrar entre el BPS y la AFAP, es porque tendrían que devolver un dinero no aportado, que en muchos casos hicieron la cuenta y entendieron que no era conveniente para su vida hacerlo. Pero desde el punto de vista del monto jubilatorio, en todos los casos sirve el Banco de Previsión Social. El problema es que en vez de volver al régimen de solidaridad intergeneracional y cobrar 30.000 pesos como cobra el que había nacido el 30 de marzo de 1996 y se jubiló por el régimen anterior, ahora se está cobrando un 10% menos. Se quitó ese 10%. Es una quita sin ningún tipo de fundamento humano, salvo el viejo y querido fundamento del recorte de la tijera. Ahí está. Que en aquel momento fue del gobierno que estaban en el uso del Poder Ejecutivo. Bien, por acá un compañero del programa también nos apunta, que es jubilado también, nos apunta del aguinaldo también, que habría que considerar el aguinaldo para las jubilaciones. Ahí hay un tema, desde el punto de vista formal, el aguinaldo, lo que uno cobra de aguinaldo estando en actividad, se toma en cuenta cuando se hace el promedio jubilatorio, o sea, está incorporado en la jubilación. Lo que podría incorporarse es una prestación de fin de año. Ahí está. Y lo que sin duda hay que hacer, y esto sé que está entre las 3 o 4 medidas que están analizando, es mejorar las pasividades mínimas. No se puede seguir pagando pasividades de 15, 16 mil pesos y en algún caso, si son regímenes anteriores, cobran menos. Tiene que haber una señal desde la sociedad diciendo, bueno, a estos jubilados y pensionistas que están en la peor situación, los vamos a levantar. Y la Constitución permite, esto lo aprendí con Casinelli Muñoz, que en una reforma constitucional por el famoso artículo 4 de la Constitución, la población, el pueblo, puede poner lo que quiera en la reforma. No hay nada que le impida poner nada. Bien. Simplemente tiene que haber acuerdo entre los proponentes que hagan la papeleta. Bien. Adolfo, vos comentabas recién que había algunas cosas que se estaban analizando. ¿En qué órbita se está analizando esta papeleta? ATCS está promoviendo el plebiscito desde antes que se votara la ley, uh-huh. anunciando que había que plebiscitar la ley cuando se votara. Hay un conjunto importante de sindicatos que apoyan la iniciativa de someter a plebiscito la ley. Están los entes autónomos, por ejemplo, está el sindicato de la educación privada, está el sindicato de AFE, en fin, son varios sindicatos. Algunos que se integran a la corriente coordinación y otros que son independientes, que están trabajando junto con ATCS y en sintonía con el director de los empresarios en la elaboración de una papeleta. Por Bien. Ahí tienen definido apuntar al aumento de la edad jubilatoria, apuntar al aumento de la pasividad mínima y a eliminar las rebajas en las jubilaciones que se van a pagar. O sea, se está haciendo centro en esos tres elementos. Dijiste aumento de la edad jubilatoria, quisiste decir disminución, volver, digamos, a lo que está. Exactamente. Estaba. Perfecto. ¿Cuáles son los tiempos, Adolfo, que se manejan para esto? ¿Qué tiempos tenemos para poder tener una iniciativa y que tenga La iniciativa efecto? Debería tomarse cuanto antes. Hay una ventaja que tiene el plebiscito, es que se precisa solo el 10% de los habilitados para votar para que lo habiliten y no el 25% de la ciudadanía, como es el caso del referéndum. Y debe presentarse 180 días antes de las elecciones. O sea que estamos hablando de seis meses antes de octubre del 2024. Ahí va. Ahí no, no. Abril de 2024. Ahí va. Y ahí habría que presentar el 10% de la firma. Exactamente. Perfecto. Adolfo, otro tema que ha surgido ahora últimamente es el tema de, como estuvo el de los cincuentones, ahora para quienes actualmente están entre 40 y 50 años, también el tema del famoso artículo 8. Explicar un poquito eso, si cómo es el tema, si es únicamente para las personas que hicieron opción de ese artículo para que parte de sus aportes fueran a la SAFAP, o comprende a las personas que el poder salirse, a las personas que no hicieron opción y de repente automáticamente quedaron las AFAP. ¿Cómo es ese tema? Esa posibilidad de desafiliarse y volver al régimen del Banco de Previsión Social está por otra ley que se votó en el periodo de gobierno del Frente Amplio, que estableció todo un cronograma de fechas según años de edad, se aplica exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras que se afiliaron a una AFAP sin estar obligados. Ahí está. O sea, los que están afiliados porque superan el tope, ya sea una única vez en su vida, eso no tienen la posibilidad de desafiliarse y volver al BPS. Perfecto. Y la gente para eso tiene que hacer la consulta habitual, si es que hizo opción de ese artículo, o eso hay formas de, ¿sabes cómo es? Si hay formas de que accedan. Y lo que conviene es que haga la consulta. Ahí va. Supuestamente, cuando se votó la ley, que al 180 días iban a notificar la historia laboral y no sé cuántas maravillas más, donde se supone que a uno le iba a llegar toda la información pertinente. Pero eso, en el BPS seguramente le dicen, usted está afiliado por el artículo 8 y está obligado o no está obligado. ¿Le corresponde o no le corresponde la opción de retirarse voluntariamente? Perfecto. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Le puedo hacer un garrón? Por supuesto. Los micrófonos están siempre abiertos. Porque a ustedes los escucha mucha gente, afortunadamente. No sé si será así. Nos estamos enterando ahora. Sí, me conta. Tengo amigos que los escuchan y que viven en Montevideo. Yo, además de mi actividad sindical, he publicado algunos libros de poesía. Mirá qué bueno. Es cierto. Hace unos 10 días se publicó mi último libro, que se llama Manifiesto de Nadie, que es un libro raro de 5 capítulos, donde tiene una parte de homenaje a los detenidos desaparecidos, de homenaje a lo que fue la resistencia a la dictadura, otro capítulo que analiza desde mi punto de vista el problema de la guerra mundial y el papel que juegan los distintos gobiernos y actores en la guerra mundial, donde muchos dicen estar en contra de la guerra, pero actúan para que la guerra exista. Se habla de una sola guerra, pero hay 64 guerras activas. Hay también un capítulo cuasi naif, donde planteo lo que creo que debería ser el mundo, y quiero creer que ese mundo que postulo en el manifiesto se parece en algo al que quisieron los compañeros y compañeras desaparecidos, que es bueno recordar que fueron detenidos y desaparecidos y asesinados porque eran luchadores sociales o políticos. No fue porque hubo un accidente que desaparecieron. Entonces, a veces se habla mucho del hecho de que murieron, pero no de la causa por la cual murieron, y las ideas que defendieron a veces las olvidamos. Yo creo que uno no tiene derecho a no recordar el mundo que no fue. Yo diariamente trato de pensar en el mundo que se quiso tener y no se tuvo ni se tiene. ¿Y cómo podemos hacer para tener un mundo mejor realmente que incluso supere lo que en su momento se quiso hacer? El garrón que les hago es que la presentación del libro la voy a hacer el martes 4 de julio a las 6:30 de la tarde en el local de ATCS. Perfecto. Allí va a estar el libro a la venta y lo que es, entre comillas, la ganancia de su venta está destinado a madres y familiares de detenidos desaparecidos. La verdad que me cautivó la invitación. Te pedimos que la, digamos, además de que queda hecha para este programa, te pedimos que la envíes y así la podemos replicar acá en las redes de la radio. Bien, ¿a dónde lo envío? Mándamela nomás por el contacto nuestro y nosotros la replicamos. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, Adolfo, entonces nos estamos viendo el martes 4 de julio. Es primicia esto que estoy diciendo, que lo vamos a presentar el 4, es la primera vez que se dice públicamente. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Adolfo, un gustazo como siempre, muy agradecido. Y el gusto es mío. Estamos en comunicación. Un abrazo grande y mucha suerte, sigan así muchachos. Fuerte abrazo. Gracias, abrazo. Charlamos con Adolfo Bertoni, fundador de ATCS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Con una claridad impresionante. Una perspectiva muy interesante de lo que fue esta especie de reforma jubilatoria que se aprobó en abril y bueno, de lo que es el sistema jubilatorio en general y de cuáles son las modificaciones que le harían bien a este sistema, ¿no? La deforma jubilatoria, se me ocurrió. La deforma jubilatoria. No le dimos. Lo que pasa es que. No, me quedé. Nos vamos a ir para Brasil en breve porque. Sí. Sale el avión en breve y estamos un poco acotados. No quise extender y me interesó también mucho el libro. Sí. Por favor, le voy a pedir un ejemplar. Esta vez yo de garrón. Bueno, yo, no es por decir un contragarrón, me mandó un libro. No, manda, perdón. Pero vos le agarrarás un libro que todavía la ganancia va a ser para. No, vamos a pagar. No. Desaparecido, por favor. Me lo manda y yo se lo debería pago. Dar un poquitito de vergüenza. No, que sea. Por eso me contuve. Por lo menos decirlo al aire le debía dar vergüenza. No, se lo cuento acá entre nosotros. Bueno. Vamos a guardarle el secreto del anticipo de que es la primera vez que se escucha al aire que va a presentarlo el 4. Y acá entre nosotros también le digo que se me ocurrió nomás, pero lo pienso pagar. Bueno, me alegra mucho. Si no, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me jubilé hace rato? Mirá, si me jubilo ahora dentro de un rato, no gano ni un peso, pero no me hubiera jubilado. Claro. Menos mal que me jubilé antes, porque si no me jubilo. Corre con ventaja usted. Sí. Capaz que el libro nos lo puede citar en algún comienzo del programa, cuando lo tenga. Oye, sí, me encantó, porque me gustó eso de esa parte naif de imaginar un mundo que en parte es lo que nosotros acá denunciamos, pero secretamente denunciamos porque nuestras expectativas son otras, ¿verdad? Así es. Que si no tuviéramos expectativa acorde con la realidad, no estaríamos haciendo este programa. Después en la barra de mármol me cuenta sus expectativas, por favor. Por favor, sí. Algunas, mire, todas creo que no se las podemos. No es necesario. ¿Nos vamos a Brasil? Nos vamos a un temita y enseguida enganchamos la comunicación con Brasil. Escuchamos a Fabián Laguna, Chamarrita de Aguas Corrientes. Chamarrita de aguas corrientes.